Media vida malgastada, media vida disfrazando las mentiras con silencios, entre hilos que manejabas a tu antojo, pero eso ya se acabó. Ya no miro las estrellas, ya no sueño en blanco y negro. Ahora tengo lo que quiero, ahora miro desde arriba a los de abajo. Ahora mi suerte cambió, ahora que ya no te veo, ahora que ya no te creo, ahora todo me va mucho mejor. Oh, oh, oh, oh. Ahora que ya no te veo, ahora que ya no te creo, ahora todo me va mucho mejor. Nada ha cambiado de sitio y Delfo sigue donde siempre. Y cada tarde como antaño, esperando a que la luna salga pronto para empezar a volar. ¿Dónde está el que te decía que la vida sea tan sola? Ahora tu cuerda se ha roto y te encuentras a tus pies el precipicio. Nada puedes hacer, ahora que ya no te veo, ahora que ya no te creo, ahora todo me va mucho mejor. Oh, oh, oh, oh. Ahora que ya no te veo, ahora que ya no te creo, ahora todo me va mucho mejor. Ahora que ya no te veo, ahora que ya no te creo, ahora todo me va mucho mejor. Oh, oh.